Aquí comienza Peces Negros, el programa de los que no quieren ser parte del cardumen. Bienvenidos a otra nueva edición de Peces Negros, el programa de Blackfish Discos. Mi nombre es Gonzalo Verde y bueno, contento porque ya estamos, ya llegó la semana, la gran semana que estaba esperando, al menos yo, muy ansiosamente, que es la semana de la visita de Dinosaur Juniors, que va a estar este jueves 22 en el Teatro de Flores. Así que bueno, no me lo voy a perder yo particularmente. Y vamos a seguir con esta temática de pocas palabras y mucha música, así que ya nos vamos a escuchar una versión ya muy conocida para cualquier fanático de Dinosaur Jr. La tiene que haber escuchado, el cover que hacen de The Cure. Pero en este caso, esperá que mientras lo estoy buscando, en este caso vamos a escuchar una versión en vivo de Just Like Heaven, el cover que hacen de The Cure, en vivo en el Lollapalooza del año 93. Así que otra joyita, como el programa pasado. Bueno, vamos a escuchar. Gente enardecida escuchando a Dinosaur Jr. haciendo el cover de The Cure, Just Like Heaven, en vivo en el Lollapalooza del año 93. Qué bueno, ¿no? Que hubiera estar ahí en esos años, en alguno de esos años, por lo menos, si no es el 93, alguno de esos, en el Lollapalooza de Santa Mónica, creo. A ver, espera, mira, ya te lo voy a decir. Capaz que lo dije antes y me olvidé, pero bueno. Ah, no, en Santa Fe, bueno, pero otra Santa Fe, ¿no? No la Santa Fe de acá. Pero bueno, ya que estamos hablando de provincias, nos vamos a cambiar de tema. Primero te recuerdo el 22 en el Teatro de Flores. Eso, Dinosaur Jr. en vivo. Después, nos vamos a Mendoza, que tenemos otra visita, no de tan lejos, sino de acá nomás, desde Mendoza, que de una muy buena banda que se llama Otoño, que nos vienen a visitar. Y bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Escuchemos Otoño y yo después te voy a contar dónde va a estar tocando, y seguramente después vamos a escuchar otro temita, porque realmente está muy buena la banda. Así que bueno, vamos a escuchar a Otoño. Espera, porque tengo un lío acá. A ver, ¿qué tema te voy a...? Ah, sí, el tema Fotos de Otoño. Escuchábamos Otoño con el tema Fotos. Bueno, y te cuento. Como te decía antes, Otoño es una banda mendocina que nos está visitando aquí en la ciudad de Buenos Aires. Es un dúo integrada por Karina Staiti en voz y teclados y Máximo Lorda en bajos, guitarras y programación. Definen su música ahí dentro del rock, pop, noise, indie, shoegaze, dream pop y de mucho más, dicen acá en su página, que de paso te la digo, es otoniomusica.com.ar. Otoño no escrito con ñ, sino N-I-O, otoniomusica.com.ar. Bueno, aparte te puedes descargar los discos ahí. Es muy recomendable, no sé, a mí me encantó, por lo menos lo que estuve escuchando me gustó muchísimo. Y vamos a escuchar otro tema más ahora, pero... primero, esperá que te estoy diciendo a ver dónde va a estar presentándose Otoño. Bueno, el 23, miércoles creo, no, perdón, viernes 23, Otoño, Nieva Adentro. El otro día estuvimos escuchando bien a Nieva Adentro, muy buena banda. Cosaquitos en Globo. Ay, yo los conozco esos chicos, antes tocaban en otra banda, no me puedo acordar el nombre. No sé si no se llamaba Victoria la banda, pero bueno. Vuelvo, Otoño, Nieva Adentro, Cosaquitos en Globo y The Kindy Mills ahí la banda del querido Yonki, a las 21 horas en Naranja Verde, esto es en Santa Fe y Talcahuano, acá en Capital Federal. Después el 24, Acústico de Otoño en Wonderland a las 19 horas, esto es en La Plata. El 24, de vuelta, vuelven a tocar Otoño, Maite y sus Linternas Verdes, gran banda. Y Yo Soy Mono a las 21 horas en el Auditorio Tupé, también en La Plata. Domingo 25, Otoño, entrevista en Radio Nacional. ¿A qué hora? A las 15 horas en Nacional Rock. Y después, a ver, ¿qué más? Otoño a la noche en Libario Bar. Esto es en Palermo, el 25 también. Y bueno, si los chicos se quedan uno más, un día más, tal vez toquen en el Dugal Monday. Así que no sé, vamos a ver. Vamos a ver, es difícil igual. Yo sé que todos tienen sus trabajos y sus cosas. Pero bueno, bueno. Dicho esto, vamos a escuchar un tema más de Otoño. Después te digo cómo se llama. escuchábamos a los Otoño desde Mendoza. Muy buena banda, así que espero que alguna de estas tocadas que hacen acá en Buenos Aires y en La Plata pueda estar ahí para verlos. Bueno, pasamos a otra cosa. Como siempre digo, a mí me gusta investigar ahí la web, buscar nuevas cosas. Y me enteré acá de un sello que yo no lo conocía, ya aparece, por lo que leo acá en la página, hace 2 años que existe. Se llama Discos Guacala. Guacala escrito con W, o sea, W-A-C-A-L-A, Guacala. Discos Guacala, la página es discosguacala.wordpress.com. Mirá, vos, yo acá justo vi una data que si me lo hubiera visto antes lo hubiera tirado antes, pero bueno, 9 de noviembre se estuvieron haciendo un festival del sello en Zaguán Sur, así que bueno, espero que les haya ido bien. Pero lo que quería contarles más que nada era un compilado que hicieron que se llama... Esperá. Bueno, sí, compilado de Rock Nacional 2012, dice. Son bandas haciendo versiones de clásicos, digamos, del rock nacional. Algo que yo debo decir, hay que reivindicar un poco al rock nacional, porque a veces, no sé, al menos en el ambiente que me muevo yo, y calculo que varios de los que están escuchando también, suele pasar de que hay como cierto hasta desprecio, digamos, ¿no?, por el rock nacional, en algunos casos ochentoso o setentoso, por decirlo de alguna manera. Pero yo insisto en que nos estamos perdiendo algo, si no sabemos escuchar eso. Hay muy buenas cosas en el rock nacional, muy buenas cosas. Después tal vez no nos gusten las formas, puede ser eso, o sea, no sé, por ejemplo, a veces se habla de Virus, por ejemplo. A mí Virus es una banda que no me gusta ni un poco, pero la escucho y realmente me doy cuenta de que es muy buena banda. No me gusta tal vez su sonido, o sea, tanto sintetizador, no sé, no me gusta, en fin. Y es más, ya que dije Virus, vamos a escuchar una versión de este compilado, que después te voy a contar todos los temas que hay. Son 11 temas, pero esta es una versión de Pronta Entrega de Virus, hecho por Los Pulpos. We'll be right back. pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Esas noches de calor llenas de ansiedad cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Esa, escuchábamos a los pulpos haciendo pronta entrega de los virus. Qué versión que se mandaron, qué voz profunda la de los pulpos. Bueno, vamos a seguir escuchando algunos temas de este muy buen compilado. Ahora nos vamos con un tema de Almendra. Así de paso recordamos a Spinetta, que ha sido sin duda una gran pérdida. Que ya no esté con nosotros, no es Spinetta, pero bueno. Vamos con el tema. Toma el tren hacia el sur, Toma el tren hacia el sur de Almendra, la versión de Venus de Milo. Bien, así termina. Toma el tren hacia el sur de Almendra en esta muy buena versión de Venus de Milo. Che, algo que no aclaré antes, este compilado lo podés descargar de forma gratuita en la web del sello discoshuacala.wordpress.com. Huacala, acordate que va con W. Bueno, y eso. Vamos con un tema más. Está Bicicletas también. Hicieron una muy buena versión de un tema de Los Ratones Paranoicos, de Sucio Gas. Qué buena época. Los dos primeros discos de Los Ratones Paranoicos a mí particularmente me encantan. Bueno, este es del segundo disco. Es el segundo tema del segundo disco, de Los Chicos Quieren Rock. Bueno, vamos a escuchar a Bicicletas haciendo Sucio Gas. Pasó media hora de programa. Media hora de tu vida. Y vos ahí, sentado como un boludo. Mejor salí a la calle a romper todo. Blackfishdiscos.com, a favor del caos. Bien, ya pasó media hora de programa. Media hora de programa, media hora de tu vida. ¿Quién te la devuelve ahora, eh? Bueno, vamos con otro tema. Nos vamos a los lunes, a los queridos lunes, en el ciclo Goodbye Monday que organiza Blackfish Discos. Como todos los lunes, entrada gratuita en Club B, Corrientes 5008, esquina Julián Álvarez. Así que bueno, ¿qué más querés? ¿Qué hay si no un lunes? Anda, Avenida Corrientes y Julián Álvarez, siempre entrada gratuita todos los lunes. Vas a ver muy buenas bandas. Entre ellas, el lunes 26 de noviembre, los tenemos a los Yo No Soy Yoko. Yo No Soy Yoko. A ver, ¿cómo te explico cómo se escribe? Es jodida, ¿eh? Banda jodida, ¿cómo te lo puedo decir? Es John, de como si fuera John Lennon. John No Soy Yoko. Yokona, bueno, Yo No Soy Yoko. Se dice así, bueno. Vamos a escuchar a Yo No Soy Yoko haciendo el tema Destino Lógico. Y aparte te cuento que están grabando nuevo disco, así que pronto esperamos poder escucharlo. Vamos con Yo No Soy Yoko, Destino Lógico, el lunes 26, en vivo en el ciclo Goodbye Monday. Venís escuchábamos a Yo No Soy Yoko haciendo Destino Lógico, lunes 26 en vivo en el ciclo de Good Day Monday. Bueno, nos vamos a Uruguay ahora. Te cuento que hay una muy buena banda ahí en el querido país hermano de Uruguay que se llama Tres Pecados. Que de hecho ya te digo, mira, entra a trespecados.bandcamp.com, tres, escribilo con número, Tres Pecados, y vamos a escuchar el tema Diciembre, y después te voy a contar algo de Tres Pecados. Vamos con Tres Pecados, Diciembre. Año nuevo y todo sigue tan viejo. Esperando el primer amanecer con tres amigos en un sillón. Yo te quiero acá, regando el humo de tu cigarro. Yo te quiero acá, contigo todo es tan extraño. Hoy estoy más dormido que drogado, amiga. Juan, fin de año. Hoy estoy más dormido que drogado, amiga. Buen fin de año. Así escuchábamos a Tres Pecados haciendo Diciembre. Bueno, muy buena banda, muy buena banda, y el en vivo de Tres Pecados es excelente. Bueno, lo que te quería contar, no solo de Tres Pecados, sino de otras bandas más, es que se va a realizar el 15º Festival Festipulenta. Quedó mal dicho así, ¿no? Festival Festipulenta. Así que vamos a decirle el Festipulenta, que ya, si no lo conoces, deberías, porque es un muy buen festival que se viene haciendo siempre ahí en el Zaguán Sur, en Moreno al 2300. Y te cuento, a ver. El viernes 7 de diciembre y sábado 8 de diciembre, en ambos casos a las 21 horas, va a estar tocando. El viernes 7, Señor Tomate, Tres Pecados, que acabamos de escuchar, De Hojas Secas y Los Pus. Después, el sábado 8 va a estar 107 Faunos, Tres Pecados, De Vuelta de Uruguay, Rifle y... bueno, acá dice DF y Os Cogos. No sé si ahora se están presentando así, era Damián Freire y Os Cogos. Muy buena banda, banda platense, muy buena banda. Bueno, como ya dije, en el Zaguán está a 30 pesos la entrada y ya te digo, es muy recomendable. Aparte hay feria de discos, de remeras, de libros, de cómics. Está buenísimo, está buenísimo. Siempre, ya te digo, es el 15º Festipulenta que se hace y todo sale buenísimo, explota el Zaguán. Y bueno, esta vez, desde el lado de Blackfish, contentos porque hay dos bandas de Blackfish que son Los Pus y Rifle. Así que contentos y agradecidos con la gente del Festipulenta que son amigazos, aparte, muy buena gente. El otro día también nos hicieron una entrevista ahí en el programa de radio que tienen ellos, La Hora Pulenta, en Radio Nacional, en Nacional Rock. Así que bueno, ya sabes, después igual lo iremos diciendo, pero viernes 7 de diciembre y sábado 8 de diciembre. Bueno, entonces nos vamos a escuchar a Rifle. Digo a Los Pus no, porque bueno, ya lo pusimos la otra vez, así que ahora vamos con Los Rifle, haciendo Dir Moriarty. Super poderosas, Los Rifle haciendo Dean Moriarty, de su disco El Fluir No Se Toma Vacaciones. Espera que me estoy prendiendo un pucho. Bueno, ¿con qué sigo? Sí, me voy a hacer un poco de autobombo ahora, algo que no queda bien, pero lo voy a hacer igual. porque yo, aparte de tocar en Les Fleurs, también toco en Holy Drinker y junto a Craco y a Doctor Nacho, que es una banda de básicamente de improvisación. Casi todo lo que hacemos es improvisación, por no decir todo. Y bueno, hace poco nos estuvimos presentando en Club B, nos grabaron en vivo y salió una linda grabación, y con eso hicimos un EP de 4 temas que después, bueno, lo fuimos retocando también un poco, pero bueno, y lo podés descargar desde la página de Blackfish, blackfishdiscos.com. Ahí te fijas Holy Drinker y puedes descargarlo o escucharlo online también. Son 4 temas, creo que sí lo dije, así que bueno, vamos a escuchar a Holy Drinker haciendo, espera que ya te digo, que me olvidé cómo se llama, el trompetista de Villa Crespo, invitado en este tema el señor Nick de Club B. Thank you. Y así escuchamos a Holly Drinker con el trompetista de Villa Crespo. Y le agradecemos a Nick, el invitado en la trompeta de ese día. Bueno, ya sabes, lo podés descargar en blackfishdiscos.com. Son 4 temas de pura improvisación. Bueno, nos vamos atrás, el tiempo atrás, nos vamos a los 90 y los memoriosos recordarán a una muy buena banda que era Perdedores Pop, que han vuelto, hace no mucho tiempo han vuelto y de vez en cuando están tocando en vivo en los antros porteños. Bueno, vamos a escuchar un tema que yo no recuerdo, seguramente lo deben tener también en algún disco, pero yo lo saqué del compilado de la revista Revolver, que venía en cassettes. Esto está, de hecho, está pasado de cassette a MP3, así que probablemente se escuchen ahí unas lluvias de cassettes. En un compilado estaba buenísimo. Bueno, la revista Revolver estaba buenísima. En el compilado estaba Menos que Cero, Turf, Atlántica, Avant Press, Perdedores Pop, nada más, sí, y Opio. Bueno, nunca sé, que venía con 2 temas de cada banda y estaba muy bueno. Vamos a escuchar a Perdedores Pop haciendo 1000 higos y espero que lo vayas a ver cuando toquen. No sé si no tuve tiempo o no tuve ganas, pero sé, me pasó el día y no hice nada. Sábado estuve con los chicos tomando merca mala. En realidad todos hacen lo mismo y nunca pasa nada. Sin embargo, a la noche pensé en vos y me sentí inseguro, porque sé que mi vida ahora tiene un reloj y que ahora mi tiempo es tuyo. De noche sueño con verte, de día sueño que duermo, que tu amor es una medicina y que no estoy enfermo. Cortaría todas las sogas, comería mil higos, toda una vida por una hora para estar contigo. Sin embargo, de día sufro el sol y me siento vacío, porque yo estoy conmigo y vos estás con vos y solo somos amigos. No sé si no tuve tiempo o no tuve ganas, pero sé que me pasa la vida y nunca hago nada. Sin embargo, pienso en vos y me siento seguro, porque sé que algún día tu corazón podrá estar junto al mío. Bien, ahí escuchamos de fondo a los Perdedores Pop haciendo 1000 higos y nos estamos quedando sin tiempo. Ya se está terminando Peces Negros, así que rápidamente nos vamos a escuchar el último tema. Escuchamos a DHD haciendo Hembras y nos vamos, nos vemos la semana, o nos escuchamos mejor dicho, la semana que viene, y nada más, nos vamos rápido. DHD, Hembras, chau. Esto fue Peces Negros, pero ningunos pescados.